En la Biblia encontramos un evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, y algunos nos han preguntado si dicho evento sucederá antes o después de la tribulación, o sea, si la iglesia pasará la gran tribulación o si estaremos en el cielo para ese entonces. Por lo tanto, hoy queremos ver qué nos dice la Biblia al respecto. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal donde subimos videos semanalmente respondiendo a tus preguntas bíblicas, impartiendo un mensaje de ánimo y exhortación. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte. Para saber si la iglesia atravesará o no por la gran tribulación, tenemos que conocer la razón por la cual se le llama a este tiempo tribulación. Cuando vemos en Apocalipsis las profecías sobre el gran juicio que Dios enviará sobre la tierra y sus moradores durante esos 7 años, vemos que no es un tiempo para probar a los cristianos, sino más bien un tiempo de juicio hacia los impíos, donde caerá fuego del cielo, millones de personas morirán, las copas de ira de Dios serán derramadas y otras muchas catástrofes acontecerán también. Pablo dijo que Dios permitiría todo este juicio hacia los impíos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, así que no es un tiempo de trato de Dios específicamente con la iglesia, sino más bien de juicio hacia la tierra y salvación para los judíos. Cuando Jesús habló sobre este tiempo, Él dijo: velad y orad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que Jesús nos enseñó que debemos orar para que no atravesemos por este tiempo, sino que podamos escapar. Y ese término escapar tiene mucho que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. También en Apocalipsis hay una promesa que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y por último, cuando Pablo habló sobre este tema, dijo que nosotros los cristianos no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los 7 años de tribulación que acontecerán en la tierra, si lo vemos bien, es un tiempo de ira y juicio de Dios que no tocará a la iglesia, pues esta estará en el cielo al haber sido raptada antes de que todo esto acontezca. Hay una historia en las Escrituras que nos da luz para saber cómo trabaja Dios en tiempo de juicio. Me refiero a cuando Lot y su familia vivían en ciudades paganas como Sodoma y Gomorra. Dios, habiendo destinado castigo para estas ciudades a causa de tanto pecado, no envió su juicio hasta que Lot, oiga esto, hasta que Lot y su familia salieron de la ciudad. Una vez ellos llegaron a un lugar seguro, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Por esto creemos por la palabra que así también será el arrebatamiento de la iglesia, un rescate de Dios para que estemos con Él en el cielo celebrando, mientras que en la tierra habrán juicios terribles a causa del pecado, ya que sería algo, digamos que injusto, que la iglesia fiel, verdadera y consagrada para Dios atraviese este juicio de la gran tribulación. Mi hermano querido, el rapto de la iglesia está muy cercano. Jesús prometió que si Él se fuere y preparara el lugar, vendría otra vez y nos tomaría a sí mismo, dice Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra ciudadanía, mi hermano, no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, tenemos esta esperanza gloriosa, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este, mi hermano querido, fue el video de esta semana. Quiero que por favor nos dejes tu opinión acerca de este tema, de este video, abajo en los comentarios. Me gustaría que nos dejes tu like y le envíes este video a alguien, lo compartas y nos busques también en las redes sociales como Que Dice la Biblia. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.